Hemos llegado ya al final de la temporada 20 de Paraíso Infernal y nos vamos a despedir con un nuevo especial de un disco destacado, esta vez con un trabajo histórico propiedad de The Cure. Me refiero a su octavo trabajo de estudio, Disintegration. Vamos a conocer parte de la historia de este disco y, por supuesto, vamos a disfrutar de cada uno de los 12 temas que componen esta obra musical de Robert Smith y compañía. Soy Arkham y, como siempre, junto a Abel Montesinos y la edición de todos los programas, te invitamos a disfrutar de este nuevo especial de Paraíso Infernal con el que despedimos la temporada 20 de nuestro programa. Solo denos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Tal como lo señalamos, este es el último programa de la temporada 20 de Paraíso Infernal antes de dar paso a nuestro característico receso hasta marzo del 2026 para empezar la temporada 21, y por ello nos vamos con un especial de un disco destacado del mundo del rock, y en este caso hemos optado por Disintegration, trabajo discográfico de la banda británica The Cure y la obra maestra de su líder, el gran Robert Smith. Luego de haber lanzado al mercado un 5 de mayo de 1987 su séptimo trabajo de estudio titulado Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, la prensa de la época especuló sobre una posible disolución de The Cure y con que Robert Smith planeaba publicar un disco en solitario, rumores que resultaron ser falsos. Durante 1988 Smith se encontraba trabajando en su piso al oeste de Londres en material para un nuevo disco de título desconocido, pero obsesionado con crear una obra maestra antes de cumplir 30 años. El sonido de esta nueva producción buscaba volver a los orígenes de la banda. Además, durante años, numerosos productores cinematográficos enviaron cortes de videos de sus películas a Smith con la esperanza de que les compusiera la música. El cantante contó que aquellos fragmentos variados le inspiraron para componer las letras más cinemáticas que había compuesto hasta entonces. Las sesiones de ensayo del álbum se concentraron en el hogar de batería de la banda, Boris Williams, en Devon, sudeste de Inglaterra. El caserón de Williams tenía una gran reverberación, cualidad acústica que interesó a Robert Smith para imprimirle al nuevo disco. Durante los ensayos, los miembros de la banda trajeron sus propias maquetas para que el resto de los integrantes calificasen las canciones con una puntuación del 0 al 10. Tras las sesiones de ensayo en casa de Williams, el grupo ensambló 32 temas, de las que solo en algunas Smith escribió las letras. Bien, gente, llegó el momento más esperado, el poder disfrutar de los temas de este gran disco en el orden en el que están. Recordemos que estamos en el último programa de la temporada 20 de Paraíso Infernal con el especial del disco Disintegration de The Cure. Y ahora vamos a escuchar la canción número 1 de este trabajo, Placing, y luego vamos con el tema 2, uno de los más conocidos, Picture of You. La idea de crear un disco importante nace del propio Robert Smith, quien, cercano a cumplir 30 años en 1988, quiso crear conscientemente su obra maestra, influenciado por la idea de que la mayoría de sus ídolos, entre ellos The Beatles, The Rolling Stones y The Who, entre otros, habían creado sus obras maestras antes de cumplir los 30 años, por lo que para este nuevo trabajo decidió dejar de lado el sonido de sus últimas obras, como el alabado Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, que tenía una marca más comercial, con temas conocidos mundialmente como Jack Like a Heaven o Why Can I Be You, para retomar el sonido más oscuro de sus primeros trabajos. Según el propio Smith, le deprimía la imagen de estrella del rock que se había creado en torno suyo. Como ya hiciera durante su pasado, volvió a usar sustancias narcóticas para componer en solitario las canciones que formaron el álbum. Este fue un tema que llamó la atención del sello Fiction, que consideró que Disintegration no tendría el éxito comercial que obtuvo Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Incluso lamentaron el hecho de que Smith no hubiera tomado un camino más pop ante la triunfal acogida que logró ese disco en Estados Unidos. Elektra Records, la discográfica filial de Fiction en este país, calificó la decisión de Smith de suicidio comercial por sus largas introducciones instrumentales que no encajaban en la programación de las radios comerciales. El cantante todavía guarda la carta donde se plasma la inconformidad de los directivos de Elektra, declarando en relación con ello: los de la discográfica no entendían que cada vez estábamos más conectados con nuestro público y les dimos lo que nos pedían, que era precisamente lo que nosotros mismos andábamos buscando. Bien, nuevamente hacemos un alto en la historia del disco especial de hoy en Paraíso Infernal, Disintegration de The Cure, y vamos a seguir disfrutando de la música de este trabajo discográfico. Vamos a programar entonces el tema número 3, Closed Doom, y luego seguimos con Love Song. We'll be right back. El tema central que radicó en la mayoría de las canciones fue El paso destructivo del tiempo, cuyo título aludía. Otros subtemas que el cantante trató a lo largo de las letras fueron sus miedos internos, el suicidio, el sentimiento de pérdida, la alienación, las pesadillas, las desesperanzas y la muerte. Durante el proceso de grabación del disco ocurrieron algunos sucesos desafortunados. En el transcurso de las primeras noches en los estudios Outside, un cortocircuito provocó un incendio en la habitación de Smith. Rápidamente acudieron alarmados todos los miembros de la banda. Ignorando las advertencias de los responsables del estudio, se cubrieron sus cabezas con toallas mojadas para penetrar en ella y recuperar las letras del nuevo álbum antes de que se quemaran por completo. Con las letras en las manos, casi desintegradas, Smith le dio un valor añadido al hecho de haberlas recuperado. Tras el incidente, Smith tuvo que aislarse durante semanas en un antiguo desván de los Outside que apenas había sido usado anteriormente para rehacer el material perdido. De algún modo, las horas que pasó separado del resto de la banda también influyeron en las nuevas composiciones. Otro hecho importante fue la expulsión de Lol Tolhus, miembro fundador del grupo, que fue alejado de la banda durante la grabación del disco por su alcoholismo, que a dichos del resto de la banda generaba un mal ambiente con el resto de sus compañeros, quienes presionaron para su despido. Tolhus ya había sido relegado de tocar la batería, su instrumento original, a los teclados, aunque durante la última gira de la banda, Kissing Tour, había sido reemplazado la mayor parte del tiempo por sus desmesuradas borracheras, quedando en su lugar Roger O'Donnell, quien finalmente lo reemplazó en la gira Kissing Tour. Bien, gente, hacemos un nuevo alto para seguir disfrutando de la música del disco Disintegration de The Cure en el orden en el que están las canciones, por lo que a continuación corresponde programar el tema 5, Last Dance, y luego el track 6, Lullaby. Robert Smith consideró que este nuevo trabajo musical debía ser un retorno a la introspección de Pornography, disco publicado en 1982, siendo el mejor valorado por la escena británica de rock alternativo. Además, el vocalista pretendió darle al disco un cierto aire otoñal y que sonara con un estilo premeditadamente inglés. De ahí la elección de los estudios Check It Down en Offshore, situados a las afueras de Londres. En relación con esto, el cantante dijo: quería oír los pájaros por la mañana, el estruendo de las tormentas por las montañas, pasar los atardeceres alrededor de una hoguera. Las canciones se tornaron más largas y densas en comparación con su trabajo anterior. De hecho, 6 de las 12 canciones del álbum tienen una duración superior a 6 minutos frente a los convencionales 3 minutos de las piezas pop. El trabajo se caracterizó por el uso de sintetizadores y teclados, guitarras monolíticas y percusiones densas y cavernosas. El tono sacro de todo el LP lo marcó la inaugural Play Song, que según el biógrafo Jeff Apter, estableció el estado de ánimo para Disintegration. Apter describe en su obra el tono sombrío del álbum en la canción Close Down, de la cual indica que elementos musicales como tambores retumbantes, texturas de teclados en forma de remolino combinados con una delgada línea de guitarra sirven para expresar el desánimo de Smith. Gran parte del disco hizo uso de una cantidad considerable de efectos de guitarras. Por ejemplo, en Prayer of Rain o en la homónima Disintegration, los riffs de las guitarras de Smith escalan hacia alturas épicas, al tiempo que los teclados tocados por Roger O'Donnell agregan el tono y las melodías adicionales para que se unan el canto claro y resignado de Smith. Bien, seguimos adelante con el programa de hoy, el último de la temporada 20 de Paraíso Infernal, y por ello estamos haciendo este especial de un disco destacado de rock, en este caso Disintegration de The Cure. Y a continuación disfrutamos del tema Fascination Street y luego la canción Prayer for Rain.

Las letras de Desintegration trataron sobre el abandono y sobre el paso del tiempo. Robert Smith rescató en este álbum vivencias personales con las que planteaba un autoanálisis. ¿Aprobaría, se preguntó Smith entonces, el implacable adolescente que fui al hombre que ahora soy, o le habría defraudado? La mayoría de las canciones fueron sombrías y de tono negativo, basándose en temas como el suicidio, los desamores, las adicciones y el continuo paso del tiempo. Love Song fue la canción más optimista de todas, compuesta como regalo de bodas de Robert Smith a Mary Poole durante el periodo de gestación del LP. Por otro lado, Lullaby, la tétrica nana del álbum, fue compuesta a través de los recuerdos de la niñez del propio Smith, cuando su padre le cantaba antes de dormir: duérmete ahora, niñito, o mañana no te despertarás. A la postre, las letras que Smith compuso para Desintegration se consideraron como su propia maduración como persona y como artista. A pesar de que Smith sabía que el público en general leería el título como el obituario particular del grupo, el cantante achacó la elección del título a una sensación interior a nivel personal. Según declaró el propio cantante, no tenía nada que ver con el grupo, es más como una desintegración interior, como algo que sentí muy agudamente y que sentiré aún de manera más aguda a medida que envejezca. Es esa sensación de que todo se está desmoronando. Por otro lado, la aparición de Smith solo en la portada del álbum sin el resto del grupo y los rumores acerca del disco en solitario con el que el líder de la banda había especulado durante años contribuyeron a pensar que el título hacía referencia al final de la banda. Bien, gente, seguimos disfrutando de Desintegration en el disco especial de hoy en Paraíso Infernal. A continuación programamos el tema The Same Deep Water After You y luego la canción que da nombre al disco, Desintegration. fight with starts to just let go. My heart is we'll be right back. Hemos llegado ya al final del programa de hoy y al final de la temporada 20 de nuestro programa Paraíso Infernal. Vamos entonces con la última parte de este especial en Paraíso Infernal, con el disco Desintegration de The Cure, para finalmente despedirnos y volvernos a ver, recuerden, hasta marzo del año 2026. Desintegration fue lanzado al mercado un 2 de mayo de 1989, grabado finalmente con la siguiente formación: Robert Smith en guitarra, teclados y voz, Simon Gallup en bajo y teclados, Paul Thompson en guitarra, Boris William en batería y percusiones, Roger O'Donnell en teclados, Lauren Tours, a quien se le acreditó, aunque a excepción de la canción Homesick, no estuviera envuelto en la producción del álbum. Además, como productores figuran Dave Allen y Robert Smith. La primera edición en vinilo de Disintegration en 1989 carecía de los temas Last Dance y Homesick, este último, como señalamos, atribuido a Thor Hurst. Sin embargo, las ediciones en cassette y en disco compacto ya incluyeron estas dos canciones. La funda del álbum fue diseñada y desarrollada por la firma Parcher Art, propiedad de Andy Bella y del mismo guitarrista de la banda, Paul Thompson, que había diseñado la mayoría de las cubiertas de los álbumes de The Cure. Para el diseño de la cubierta, Smith pensó en cambiar de firma para imprimirle un nuevo aire al nuevo disco, pero Bella y Thompson, conscientes de ello, decidieron ser menos abstractos e incluir la imagen de la cara de Smith para ganarse su favor. La cubierta no solo quedó como una de las más icónicas de la banda, sino que algunas publicaciones especializadas la enlistan como una de las mejores portadas en la historia del rock. El álbum se colocó en el tercer lugar en las listas británicas de éxitos y permaneció en esta posición durante 26 semanas consecutivas, algo que jamás había conseguido ninguna banda británica anteriormente. En Norteamérica el álbum escaló hasta la 12ª posición. En 1992, Desintegration ya acumulaba 3 millones de ventas en todo el mundo. El álbum fue relanzado el 21 de mayo del año 2010 en una edición remasterizada que contenía 3 discos. El primero era la edición original de la versión compacta de Desintegration, con los temas no incluidos en la edición de vinilo. El segundo disco contaba con temas inéditos y demostraciones caseras del grupo. El tercer disco fue la edición íntegra del disco En Thread, con los temas grabados en directo que no fueron incluidos en la edición de 1990. Esta última se tituló Entered Plus y resultó ser una interpretación en directo de principio a fin de Desintegration, grabada en 1990. Sin duda, un tremendo disco del que hemos disfrutado hoy en el especial de Paraíso Infernal. Pero nos vamos con los dos últimos temas del álbum original. Primero Homesick y luego el tema Untitled, tema con el que nos comenzamos a despedir, gente, no solo del programa de hoy, sino también de la temporada 20. Muchas gracias a todos por estar junto a nosotros, disfrutando como siempre del Urban Rock, y nos volvemos a ver, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal, cuando demos inicio a la temporada número 21 con el programa 1 en el mes de marzo del año 2026. En tanto, esperamos que todos ustedes estén muy bien y sigan disfrutando del rock. Adiós.